Viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. ¡Son guardianes! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guardianes que cuentan! ¡Que cuentan historias! ¡Tienen memoria! ¡Y tienen recuerdos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Venga y escuche a los guardianes de la historia desde el Consuelo! ¡Somos convite! ¡Guau! ¡Guau! ¡Somos convite! Hola, les saludamos los viajeros radiofónicos, guardianes de la historia. Queremos dar la bienvenida a todas las personas a quienes les llegue esta serie de postales sonoras. Una agrupación de relatos, cuentos, historias o incluso fábulas, contadas por un grupo de amigas y amigos, viajeros que viven con sus familias en el barrio El Consuelo, en pleno corazón de Bogotá, pero que hoy salen por primera vez de viaje juntos a un lugar maravilloso, aunque muy lejano de sus casas. En la noche, después de armar las carpas al llegar a su destino, se unen para contarlas alrededor de una fogata. Esta fue la cuarta historia. Buenas noches, hola a todas y a todos, mucho gusto, mi nombre es Nicole y yo vivo en Los Laches. Es un barrio que queda abajito de Consuelo, donde viven muchas de mis amigas. Yo estoy igual a mi abuelita, que tiene unas canchas de tejo acá en la casa y por eso también tiene muchos amigos del Dorado, el Guavio y del Consuelo. Yo me acuerdo desde que era una niña que por lo general los viernes y los sábados las canchas estaban a reventar de gente. Todo el mundo venía aquí porque vivían en los cerros. Mi abuelita siempre ha atendido la caja y mis tíos y tías se encargan de hacer el mantenimiento a las canchas. Mantener cargada la cancha de mechas, tener trapitos para limpiar los tejos, contarlos cuando se va a ir un grupo de personas y bueno, todo lo que se necesita. A veces la gente se ponía tan contenta por la música que bailaban hasta la madrugada. Por eso mi abuelita y las canchas se volvieron famosas. Pero a mí me gusta divertirme con mis amigas y amigos de otra forma. Así a veces juguemos tejo. Mi día favorito de la semana es el domingo porque puedo dormir hasta tarde y porque mi papi nos prepara caldito o compra tamales donde la señora Marina, que son deliciosos. Después de desayunar, mis papás ponen música para hacer oficio en la casa y a mí me dan permiso de salir. Entonces ya con mis amigas sabemos que nos encontramos a las 11 de la mañana en la biblioteca La Peña para ir a jugar un rato en la huerta. Aprovechamos y le arrancamos la maleza a las plántulas, revisamos que no estén enfermas, trasplantamos, levantamos y reciclamos la basura que llega desde la calle. A veces somos tan de buenas que podemos ver copetones, mariposas y hasta colibríes. Yo creo que la huerta se volvió su casa y eso nos hace muy felices. De ahí salimos a la una y nos vamos a almorzar a las casas. Por la tarde somos un grupo grande de niños que nos vemos para jugar fútbol en la cancha de la mina que queda frente a mi casa. Vienen de muchos barrios y armamos equipos, aunque a mí me da risa porque siempre quedamos igual. Con mis amigas tenemos un equipo que se llama Las Mariposas del Cerro, o eso dice mi papá, que es el entrenador. Nos hace calentar y correr un rato antes de entrar a la cancha. A veces cuando hay muchos equipos hacemos torneos relámpago. A nosotras nos ha ido muy bien y nos divertimos mucho. Ya como a eso de las 4 o 5 las mamás nos llaman para la casa. Yo me pongo a alistar maleta y uniforme para el colegio al día siguiente. Cuando estamos de vacaciones con mis amigas la pasamos todavía mejor los fines de semana. Pues nuestras mamás se conocen porque se hicieron amigas en las canchas de tejo hace muchos años. Entonces nos dejan hacer pijamadas desde el sábado para ver películas, armar castillos con las cobijas y a veces hasta cocinar. Es por eso que yo amo mi barrio. Aquí hay mucho por hacer para que los niños y los adultos nos podamos divertir a nuestra manera. Viajeros Radiofónicos Guardianes de la Historia es una propuesta ganadora de la Beca de Comunicación Comunitaria 2024 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en el marco del Programa Distrital de Estímulos.